Good Karma Radio Show. Radio Show conducido por Bricks. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Cita. Hey, pero ¿qué pasa, karmadictos? Por Box FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. This is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. ¡Hey! ¿Pero qué pasa, karmadictos? Pero muy buen sábado para todos, y hoy estoy como un pelín nervioso porque tengo un gran y querido público delante mío. Así que nada, niños, ajustaros a la silla, encended la centralita que aquí comienza Good Karma Radio Show. ¿Qué tal, Zeta? ¡Hey, pero Brix, cómo va! He dicho lo del público porque tengo a todos mis amigos aquí delante mío mirándome, tocándose, porque lo tengo a uno que me mira, se toca así todo libidinoso, se agarra la entrepierna y no sé, a mí me da miedo. Me da miedo porque yo no sé si, no sé si estoy con el pulpo o la pulpo o estoy aquí. Así que nada, niños, hoy el programa lo hago desde Rosario, así que esperemos Excelente. Que salga bien. Espero que se me escuche bien. Por ahora los satélites están alineados por ahora. Rosario siempre ha estado cerca y mucho más ahora, después de un año y medio que no vi a estos niños, pero que se han casado, han tenido niños, habéis adelgazado, se habéis puesto pechos y todo. Porque sí, porque sí. Así que, a ver, mi niño, que me cuentes algo. Excelente, excelente. De lo que ha pasado o de qué va el programa, porque no tengo ni idea para variar. Falta, qué excelente día que hizo hoy. Estuvo lindo ahí en Rosario. Por acá fue un día primaveral. Buenísimo. No sé cómo está por ahí. Acá está hermoso y ahora que estoy en compañía de los niñacos, mucho más bonito. Y sí, ha estado bonito. Hay sol, ha hecho un lindo clima. Es más, tengo calor ahora, pero no sé si es que me estoy como empalmando o que me está agarrando el calor porque es la temperatura. Así que no sé, vamos a dejar ahí. Ya se viene la primavera, se viene septiembre y se viene la celebración de los 2 años de Good Karma, Zeta. Pero muy bien, pero aplausos, niñacos, a saber que empiecen a tirar ideas porque algunas se nos han ocurrido. Pero, no sé, tenemos que tirar la casa por la ventana porque 2 años no se cumplen todo el tiempo, se cumplen no. cumplen cada 12 minutos. Zeta, tenemos algo para regalar a nuestra audiencia el día de hoy. Tenemos por tickets. Supuesto, tenemos un ticket, vamos a contarlo bien, recordad la obra de los niños de Habrá sido amor, que la hemos visto a ver, y es un puntazo de bonita. El día lunes vais a estar haciendo un streaming, su primer streaming de la obra, y obviamente tenemos un ticket para regalar. ¿Pero por qué un solo ticket? ¿Por qué un solo ticket? Porque se pueden juntar todos los niñatos juntos, y ahí, a que la ven y la pasan. Ahí está, ahora sí. Va a ser un mogollón. Que alguien haga palomitas, que apaguen las luces, y nada, ahí a sentarse a ver a estos niños de Habrá sido amor. ¿Y cómo vais a participar, nuestros queridos karmadictos? A ver, ¿cómo vais a participar? Entonces, nos pueden comenzar a mandar mensajes a nuestro WhatsApp, que es el 11-6470-47, nos dicen que quieren participar por el sorteo del streaming. Sino también a través de la app de la radio, que gracias a la interfaz, como decimos siempre, esa interfaz amigable y súper completa, nos puede mandar mensajes, fotos y el día de hoy para participar también por el concurso. Por supuesto, lo que tenéis que decir es: hola, me llamo pirulo y mi DNI termina y dar los tres últimos del DNI y quiero mis entradas. Quiero mi streaming. Así que a todos los que estéis enviando mensajes, si quieres, repite el WhatsApp, porque acá todos como me miran como diciendo, ¿pero cómo que tenían un WhatsApp en la radio? ¿Pero que no han enviado un mensaje? La Florencia me mira como diciendo, ¡hala, tienes WhatsApp! Y sí, así que repite otra vez, niño, el número para que Florencia, ahí está con su celular, lo va a apuntar y va a mandar el WhatsApp para Florencia. Es el 11-6400-7047. Agendalo ya. Así es, agendado. Y obviamente, niños, recordad que nos pueden seguir en todas nuestras redes. Nos pueden buscar en Facebook, en el YouTube y en Instagram como Good Karma Radio Show. Y en donde le hemos cagado, mi niño, que le cuentes. Me parece que en Twitter, Z. Y como le hemos puesto Good Karma Radio One. ¿Por qué? Porque somos los putos amos, los número uno. Y hablando de putos amos, vamos a recordarle a la señora de Luis Miguel que aunque el Z está en Rosario, aquí hoy no se le va a pasar ni a Luis Miguel, ni a la Arjona, ni a la Xanaya. Xanaya que se baja a su podio, mi niño, porque... Pobre Xanaya. Lo pienso y me sube como toda la... ahí. Así que, bueno, nada. ¿Y qué tenemos para el programa del día de hoy? Que yo ni recuerdo lo que traigo para el delicate look. A ver, adelanto. Como si me fuera a decir... Adelanto, tenemos super estreno hoy de Dua Lipa con Elton John, también muy buena música de Sam Smith, tenemos un muy buen flashback con Madonna, con un muy buen recuerdo. Y vos, Zeta, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, una vez, cuando yo era pequeño, nací el 25 de julio. Lo que tengo para contar del Day at the Look, obviamente, por supuesto, traemos muchas cosas lindas del Day at the Look, porque no me lo acuerdo, niño, no me lo acuerdo, pero seguramente es muy bonito, así, bueno, no me acuerdo. Sé que hay música nueva de Aaron. Ay, muy bien, con mi niño Aaron, sí, es verdad, hay música nueva de Aaron y es un puntazo, bonito tema, hiper de lo que es una hora, y me encanta el tono de voz que tiene el niño este, que lo habíamos presentado con su Six Years, y hoy tenemos un tema nuevo, se llama Minute, pero bueno, lo vamos a estar pasando más adelante, y volvemos a repetir, a ver, a todos los karmadictos que queréis ganar una entrada para el streaming, que cuando decimos una entrada, se pueden juntar todos y hacerlo ahí, sentarse a ver en el gran sillón la obra esta, que es realmente un puntazo, pueden enviar un WhatsApp al teléfono de la radio y decir, quiero mis entradas, y dejad los tres números del DNI, no sé, o algo. Decir, hola, soy Pepito el Pistolero y quiero mis entradas. Así que, ¿quién sos? Pero bueno, nada. Así que vamos a arrancar, que no me acuerdo. Ah, sí, arrancamos con Guaymoncha. Arrancamos con el nombre de nuestra productora. Ahí está. Sí, porque vamos a hacer un repaso también por unos lindos temas de Good Karma. Perfecto, arrancamos con el bonito, pero bonito Guaydoncha. Y no me acuerdo, que creo que sigue Why Don't You Bring Me Flowers, que es así un es. Temazo. Cómo me gusta, uno de los últimos, o el último single de Roxette. Bueno, no, el último, con María en Vida, fue el último, sí. Tell Me Why, no me acuerdo ni cómo se llama, el de las flores, ese. Porque el curro es que me mira como diciendo, pero niño, ¿qué te has pasado un año y medio atrás cuando no había pandemia? Eras fanático, y ahora no te sabes ni un nombre. Pero bueno, la edad hace estragos, y si no... Mírenla, señorita Corin, qué pobre lo que le ha pasado. Y no lo voy a contar acá, pero está destruida esa niña. Pero bueno, nada, vamos a arrancar. Me está pegando. Señorita Corin me pega. Pero que estás más bonita, niña, que comer pan con la mano. Pero ya, ahora vas así como diciendo, bueno, niño. No, porque tampoco vamos a crear aquí una imagen y típico de cuando uno escucha una voz sexy como la mía, como la del Z, y después lo ves y dice, ala, por Dios, ¿qué le ha pasado? Pero no escucho mal el programa. Entonces, no, uno tiene que venderlo bien. No queríamos bajarle las expectativas a Corin, porque si no, cuando la ves, te quedas ahí, te da el palmazo y dice, ala. Bueno, vamos a arrancar. Así que arranca este bonito programa y vamos con Roxette y Why Don't You. Sugar so sweet, you're pulling that face and pushing your feet. Chilling is easy, you're hiding the beat, but you're alone up. If you wanna say hello, if you wanna talk me slow, why don't you phone up? If you want the eyes to glow, if you want the stars to show, why don't you call up? Pulling that brake is a stupid mistake. Is right and I gotta take what what you make. No finger in the cake when your body's a quake. Can overthrow you. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Toda la data. Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo. This is Justin Bieber. GK destacado. Are you drunk now? Now to judge what I'm doing. Calvin Harris sonando en la voz de Sam Smith. otro británico Z talentosísimo que visitó nuestro país en 2019. La rompió con el Lollapalooza. ¿El Sam Smith niño? Es el niño que vos lo conocés por el niño de los tacones, le decís vos. ¿Es el de la película de Queen? ¿Es ese? ¿O me estoy confundiendo? No. ¿No es el que puso la voz a la película de Queen? Bueno, estoy confundiendo. Estoy grande, puedo confundirme. No. Sam Smith, te decía que nos visitó en 2019, había venido para Lollapalooza, la rompió, era la primera vez que venía al país. Yo en algún momento les había comentado que los videoclips de él tenían mucha presencia de Dark Queen y giraba en torno a eso. Por cierto, con ese tema, hace unos días se autopercibió como no binario, al igual que su compañera Demi Lovato. Muy bien, va a venir aquí a Argentina y le van a dar un DNI con una X. Ahí está. ¿Sabes qué acompañó esta declaración? Con un tatuaje muy llamativo que se hizo. Se hizo un tatuaje con un niño en slip, mirándose al espejo, con un par de tacones en los pies. Pero qué ganas de tatuarse eso. Pero bueno, si él lo identifica, es el tatuaje, bienvenido sea, que lo identifique, se ve que sí. lo que sea. Porque vamos a ser sinceros, ahí, al no binario, a mí como que me hace un poco de ruido, porque, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Si se considera que un niño en ropa interior con unos tacones lo identifica, bienvenido por el Sam Smith. Yo sabía que le gustaban los tacones, pero no para tanto como para hacerse un tatuaje y en esa. Pero bueno, son cosas de él. Vamos entonces con la música de Sam Smith. No les traigo algo nuevo, sino una linda canción que descubrí. Esto es del anteúltimo álbum de él. El tema se llama Fire on Fire y está presentado por la gente de Viángeles Muebles, Diseño y Estilo para Vos. Síganlos en las redes y ahora sí, vamos con el tema, Pulpo. She said you're dancing in the movies. I almost started to believe her. Then I saw you and I knew. Maybe it's 'cause I got a little bit older. Maybe it's all that I've been through. I'd like to think it's how you lean on my shoulder. And now I see myself with you. I don't say a word, but still you take my breath. And still the things I know, there you go, saving me from out of the cold. Fire on fire, we're normally careless. With this much desire, together we'll witness. They say that we're out of control, and some say we're sinners. But don't let them ruin our beautiful rhythms. 'Cause when you unfold me and tell me you love me and look in my eyes, you are perfection, my only direction. It's fire on fire. It's fire on fire. When we fight like lions. But then we love and feel the truth. We lose our minds in a city of roses. We won't abide by any rules. I don't say a word, but still you take my breath. And still the things I know, there you go, saving me from my. Desire, together we'll witness. They say that we're out of control, and some say we're sinners. But don't let them ruin our beautiful rhythms. 'Cause when you unfold me and tell me you love me and look in my eyes, you are perfection, my only direction. It's fire on fire.

They got the look. Pero escuchamos a la niña de Miss Lee y cómo me gusta, para variar, por eso la traigo, cómo me gusta la niña, esta niña sueca de Miss Lee, y me ha pasado algo muy curioso, porque lo que vamos a pasar al aire no es ningún tema nuevo, pero el otro día, mientras me bañaba, un día más me he vuelto a bañar, había dejado una playlist sonando, y cuando empieza la versión que vamos a escuchar, lo primero que dije, más allá de que independientemente de que reconozco su voz, dije, esto es Miss Lee. ¿Por qué? ¿Por qué lo venimos a traer el día de hoy? Porque me encanta cuando alguien hace un cover y le pone toda su impronta, y tú, cuando lo escuchas, dices, esto es de tal persona. Lo mismo pasaría con algún cover de Roxette. Cuando tú escuchas, dices, esto es 100% Roxette porque tiene esa esencia. Lo mismo me pasa con lo que vamos a pasar al aire, que es el Hardcomer Natten, que todo el mundo la conocemos. No solamente por... se me ha ido el niño, por Puck Rogerfeld, sino que la conocemos por Marie, la versión épica del Hardcomer Natten de su álbum Mindeste Ben. Por supuesto. De Marie es una de las interpretaciones más, pero más bonitas. Pero la de Miss Lee es sumamente interesante. Tiene todo lo que tiene que tener de la esencia de esta niña. Y nada, y dije, la tengo que pasar al aire porque sí, porque me gusta, porque me encanta y porque realmente no sabía que ella había hecho esta versión. Creo que es del 2014 y no sabía que tenía hecho una versión de Hardcomer Natten. Y dije, ¿cómo puede ser que el Zeta mira, no si conozca? Si no hubiese encajado perfecto para nuestro especial de covers. Ah, así es, eso lo pensé cuando lo estaba escuchando, pero aparte cuando arrancó tiene toda esa cosa muy Miss Lee al 100%, y dije, qué versión interesante. Obviamente al fanático va a decir, ay, por Dios, pero quiero que la cante Marie. Sí, yo también quiero que Marie resucite y que venga y que me la cante, ¿por qué no? Pero bueno, vamos a dejar que nuestros carmadictos decidan si les parece interesante o no. Así que nada, vamos con Miss Lee y su versión de Hardcomer Natten. Hardcomer Natten bort lång. Här kommer mörkret. Dabbi dabbi dabbi da da da. När alla sover djupt av dagens förvärv. Cause Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Los hits del momento en tus oídos. Podcast. Momento de tendencias, nuevo separador, me encanta la selección de los tres temitas. Desde su regreso están muy presentes y siguen estando en los medios. Hablamos de Jonas Brothers. Están haciendo muy buen trabajo musical estos chicos, Zeta. Sí, no me lo estaba confundiendo. ¿De ahí salió el niño Harry Styles o él salió del One Direction? Porque se me confunden las dos bandas. Para mí como no, que son parecidas. No, salió de One Direction. De los Jonas Brothers, siempre hay alguien que se destaca más. De los Jonas Brothers es Nick. Él tiene su carrera solista muy buena también. ¿El niño muerde almohadas o no? No. Pero los que Jonas son, estoy cagando. Los Jonas son los tres niños a los que quiere la madre monstruo, que los quiere llevar a dormir con ella. Muy bien. Mientras tú estás hablando, a mí me están chupando la oreja, lo voy a decir así, porque ha pasado el Ricardo y me ha dado unos lengüetazos, que la verdad es que quiero dejar el programa porque me empalma un poco, vamos a decirlo así. A ver, bueno, una de las colaboraciones más importantes del año también tuvo que ver con Marshmello, que fue junto a los chicos de Jonas Brothers, tuvo muy buenas críticas. A ver, al preparar la playlist del día de hoy, cuando Zeta estuvo chequeando las cosas, me dijo: me parece muy interesante la cortina que pusiste. Y entonces decidimos hacer un cambiazo. Vamos, sí, comparado al tema que vas a pasar al aire, este mazo lo tiene todo, que a mí ha captado la atención y dije, pero suena bien, tiene esos clichés que digo, salen a lo distinto de lo que uno escucha todo el tiempo. Y diferente a la música que hace. Claro, no. Y lo puse en loop y lo escuché muchas veces, así que señal de que el tema es interesante porque a mí me ha gustado. No sé qué hago aquí en este programa, debería estar como jurado en La Voz. El año pasado lo pasamos bastante al tema este. Musicalmente... No escuchaba el programa el año pasado, todavía no me había hecho muy fan del Good Karma, solo lo hacía, no lo escuchaba. Musicalmente es muy diferente a su trabajo habitual, tiene otro tipo de instrumentos, está muy bueno. Así que bueno, este tema, el tema del cambiazo, está presentado por la chica Maylin Frías, estudio. Eso, Maylin, sé que voy a pasar cuando hagamos la fiesta de Good Karma, voy a ir a que me pinte las uñas de negro. Excelente. Y voy a ir a los chicos de La Plata que me hagan un... que me hagan un algo. Esta cara está impecable, pero bueno, siempre se viene algún retoquecito. Más después de que me han chupado la oreja, necesito como un baño. Ahí está, Maylin Frías tiene los mejores cursos y toda la innovación para tus uñas. Síganla en Instagram. Y un dato, tiene cursos online, así que se pueden inscribir desde cualquier parte del país o del mundo. Eso, vamos muy entonces. Bien, bravo por lo online, y recordad que tenemos un concurso al aire donde se pueden ganar los tickets para el streaming. Así que nada, mandad ahí el mensajito diciendo quiero mis entradocas. Ahí está, nos mandan al 11-6400-7047. Y ahora sí, vamos con Only Human, el tema que eligió Zeta esta semana. Eso, qué bonito. Stop pretending you're shy, just come on and dance, dance, dance, dance.

El Viejo Proveedor, distribuidora mayorista de quesos y fiambres, todo para tu comercio. Excelencia en el rubro, te ofrece el mejor surtido y las mejores marcas. Línea completa de La Serenísima, 214, Oralí, Lubianca, Robert Lact, Sarobe, Sancor, Santa María. Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Peguamar, 5 Hispanos y superprecio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estrellas del Norte, festivas para el éxito. They Got the Look. El Six Years de Aaron Bloom, pero qué bonito que suena, y voy a repetir bonito en todo el programa, porque si lo traemos es porque es bonito, por eso lo hemos traído. Y lo tengo aquí al Currox, que él no me chupa la oreja, pero no sé qué le está haciendo a Cory, porque Cory, que lo está disfrutando, la verdad, está como así, como me mira como diciendo, ni se te ocurra venir aquí, porque son las manos mágicas del Currox. A ver, bueno, recuerdo que a Cory le gusta muchísimo que le hagan masajes, así que no voy a pensar mal y quiero pensar que está sucediendo eso. Sí, lo está disfrutando de los masajes del Currox, como diciendo, pero niño, que te lleves esta vieja de aquí, que no le quiero tocar más, que ponle los pañales Plenitud, le pegas el corega y a tomar por culo, a tomar por saco a todos. Recién la he toqueteado sin querer a mi querida Luisina, que la tengo aquí al lado, y está entre on fire y muerta de la risa. No sabe qué es, si tocarse o reír. O sea que falta la vieja ahí, están completos. Falta la vieja que va a venir en enaguas, la va a entrar a menear a ese enagua y aquí se va a armar el descontrol. Yo no sé qué va a pasar cuando este programa termine, ¿eh? No sé lo que va a pasar. El Ricardo se está pegando un bidetazo en la cocina, una baldeada de galería, pero que niño, se escucha el agua que corre y corre, no sé qué está haciendo. ¿Baldeada de galería es la frase de Roxy? Baldeada de galería es la frase de Roxana, la hemos establecido en algún momento de nuestras vidas. Es como cuando uno acicala sus partes íntimas para tener una guerra. Pero el Ricardo no sé qué guerra quiere, porque no está solo, estamos nosotros aquí. Haya venido a tocarme mi piedrecita. Y me dijo, pero qué lindo el pituto. Y me lo agarró así y lo acarició con ganas. Bueno, basta, porque necesito presentar a mi Aaron. Y quiero contar una cosa. La otra vez con el Currox, cuando fue mi cumpleaños, que me acompañado a tatuarme Currox y Sabri en Buenos Aires, volvíamos en un taxi. Tuvimos un personaje que además le ha quedado debiendo 80 pesos a señorita Corin, que hasta el día de hoy me dice, el taxista ladrón que no me dio los 80 pesos, y nos contó algo mágico de las aceitunas, que hay que comer 8 aceitunas al día, y que no sé qué te hacen en la piel, y que no sé cuántas, si 8, y en ayunas, que te tienes que clavar las 8 aceitunas. Tú te estás tocando las aceitunitas, eso a mí no me jodes, niño. Pero bueno, no sé por qué el Currox quería que lo contara, y a ver la piel del Currox, me parece que se ha clavado varias aceitunas. Nacha Guevara debe comer mucha aceituna, ¿no? Nacha Guevara seguramente por eso se mantiene así. Fuera de broma, este hombre acusó que tenía como 84 años. La verdad que no parecía. Parecía un poco menos. Tampoco era que milagrosa. Tampoco era Highlander, pero bueno, y entre charla y charla, cuando bajamos, no sé si creo que eran 520 pesos, señorita Corin le dio 600 y se quedó esperando, nunca le ha dado los 80 de vuelto. Y le dijo, bueno, gracias, palmadita en la espalda y a bajarse del taxi que necesita subir a otro cliente. Le cobró el consejo. Bueno, le cobró el consejo de las aceitunas, pero con los 80 pesos, pero que me compraba todo un olivar. Así que no sé. Bueno, me he perdido por hablar tanto todas estas anécdotas. ¿Estamos con Aaron? Vamos con Aaron. Y sí, nuestro niño, el del Six Year, ha estrenado un nuevo tema el día de ayer que se llama Minutes. Y me encanta ese tema de minuto, que no dura un minuto, hubiese sido un golazo, que un tema llamado Minute dura un minuto, pero no, dura un poquito más. Así que nada, vamos a escuchar a Aaron Blum y Minute. Go easy on me, give me air to breathe. I'm losing my mind. I know that by now I've lost every hope to make it alright. You forgive but can't forget it. You can stand it when I'm asking, will you ever not remember all my wrongs? I need you for a minute. Karma Radio Show. Hola Radio Vox, chicos de Good Karma, me gustaría participar por el stream de Roxette. Soy Erika de Lanús, un saludo grande. Thank you. I'm waiting for an interruption. Is it all in my head? It's getting confusing. The sun has a hard time rising. Fighters and far-right visions. The living, the dead. I'm saying my prayers. Giga Flashback. Hi, this is Madonna. Muy bien, clásicos si los hay en nuestra cortina de flashback. Por supuesto estamos escuchando a Madonna. El tema que les voy a presentar hoy, de alguna manera siempre generó un manto de curiosidad por saber, ahora cuando les diga se van a dar cuenta, por saber a qué lugar se refería Madonna cuando cantaba La Isla Bonita. Parece ser que se refiere a un lugar que queda en Centroamérica. Un dato es que es el país más pequeño del mundo, se llama Belice, también es uno de los lugares menos poblados y desconocidos. Y allí se encuentra un pueblo llamado San Pedro, de ahí el San Pedro que menciona Madonna en teoría. Y otro dato es desde que la canción tomó popularidad, ese lugar fue bautizado como la Isla Bonita, así que toda la gente conoce ese lugar hoy en día como la Isla Bonita. Es un lugar en Centroamérica, dicen que ni siquiera los países cercanos conocen mucho de ese lugar. Es un lugar muy pequeño y muy paradisíaco. Así pero que... niña, pero caguazo, estudiamos las capitales, la que más me ha quedado, capital de Belice, ya dímelo. ¿La capital? No sé. Pero por favor, ¿cómo no vas a saber la capital de Belice? ¿Belice? ¿Por qué no te así? Belice. Es como, hay otro que es, ¿cuál es el otro país? Bueno, ahora todos me miran como diciendo, pero no sé cuál es el otro. Bueno, yo nunca lo había escuchado. Está ahí está en el limítrofe de México y creo que tiene Belice, del otro lado. Belice, ahora... ¿Cuál es la capital? No, que no veo nada, niño. No, el Currox me está diciendo que es Belmopant, así que me suena a Belmopant. No, bueno, Belice, pero lo más importante de Belice es San Pedro, el pueblito que se menciona en la canción de Madonna y... Que debe ser el único pueblo que hace a todo el país. Y ahora no interesa otra cosa, sino que el lugar y el país y todo se llama la Isla Bonita, así que ahora se la conoce como la Isla Bonita. Muy bien, que Madonna, que o Madonna le paga derechos a Belice y a Belmopan o viceversa, porque ahí hay algo. Así que, nada, me pareció una linda historia sobre el tema. Madonna dice que aparte sobre la canción, que es un tributo a la belleza y el misterio de los latinos. Seguramente el novio ese que tenía, de la segunda niña, el que se había buscado, que era un personal trainer, no me acuerdo, el moreno, seguramente... Y anduvo con un par de morenos. Seguramente se lo habrá sacado de la Belice. A ver, bueno, el próximo tema está presentado por el viejo proveedor, mayorista de quesos y fiambres. Están en la avenida. Antes que lo presentes, quiero enviar un saludo, así que termina con el, anuncio. Que quedó por la mitad. Sí, me dio hambre. Sí, tal cual. El viejo proveedor, mayorista de quesos y fiambres. Ellos están en avenida 2450 de San Francisco Solano. Vamos con los saludos. Que me lo he olvidado. Así que quería mandarle un besazo a Aldo y a Susi, que Susi está media pachucha y se está recomponiendo y Aldo la está cuidando, así que dice que nada, que está escuchando el programa. Y a ver, Aldo, si mandas el mensaje para ganarte el streaming. Así que nada, eso. Dale, yo tengo tres saluditos acá, Marcos Cautiño, Mari La Fuente y Erika, que nos escribe desde Lanús. Ahí está. Así que bueno, vamos entonces con... A la gente de Belice. Ah, para la gente de Belice, sí, sí. Tenemos muchos oyentes de San Pedro. Ahí está. Tal cual. La César y Mónica también de San Pedro. Todo tiene que ver con todo. A las naranjas también de San Pedro, qué rica, por todo. ¿Cómo fue que se va? Last night I dreamt of San Pedro, just like I've never gone. I knew the song, young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island rings, all the nature. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Hola Good Karma, bueno, soy Aldo de Rosario y me gustaría participar para poder ganarme el streaming de Rockset. Les mando un besito a todos, los quiero, besitos. Estrellas del Norte, festivas para el éxito. Say Got the Look. Bueno, aquí estamos al aire una vez más. Imaginen el nivel de esta reunión, que me he comido el muñequito del Currox. Porque voy a explicarlo bien, lo estoy confesando. Porque me ha hecho un muñequito con un... ¿cómo se llama? Lo amarillito. Con un chisito y unos palitos, lo ha clavado ahí. Y le saqué una foto, pero bueno, me ha quedado aquí. Me miraba como... Pobre chisito. No se salvó ni el chisito, quedó todo atravesado. Claro, y he sido bueno porque he dicho que me he comido el muñeco del Currox y no he dicho su chisito, que lo podría haber dicho también, pero iba a quedar peor. Pero bueno, ahí ese sí lo hubiese hecho el Ricardo, pero ha sido el Currox. Bueno, no, que me están distrayendo con lo que me quieren decir. ¿Qué está sonando de fondo, niño? Esto es una banda sueca, una banda dance que tuvo mucho éxito en los 90, así en Suecia. Se llaman Da Bus o Da Bass, no sé cómo se pronuncia correctamente. Y el día 6 habéis estrenado un nuevo álbum luego de casi 14 años, así que están todos revolucionados. Y nada, me ha gustado mucho el tema. Me acuerdo que Claudia, cuando se lo mostré ayer, me dijo: pero suena re de pelos, pero cómo me gusta ese tema. Sí, está muy bien que lo elijas para pasar al aire. Así que nada, vamos a escuchar a los niños de Da Bass o de Bush, no sé cómo se pronuncia correctamente, haciendo su I Wanna See You Dancing. No, Dance With Me, eso, bueno, lo he bautizado. I Wanna See You Dancing, I Saw You Dancing, no me importa. Vamos a escucharlo, que suenan muy, pero muy bien. I know that I can only pray for you to come and love me now, be the one. I'm hurting, baby, don't leave because of all those lies. Come closer, baby, read my eyes. I'll be true to you, I'll do things right from now on. Sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. No hint of sadness. wish I could close and clear my eyes and mind. I'm running blind into the wilderness tonight, and it's scary, lonely, there's no way to live, and I'm hungry. Los hits del momento en tus oídos. Muy bien, sonando Be The One. ¿Cómo me hace acordar cuando comenzamos con GKZ esto? Conocía a Dua Lipa con Be The One. Sí, sí, fue aparte el primer éxito comercial de ella. Y de alguna manera fue el pasaporte para poder ocupar el lugar de privilegio que tiene hoy en día. Se pudo dar el gusto de tener colaboraciones con artistas de una talla muy grande como lo es Madonna, sin que sea gorda. Que eliminó la Baby. Es el curros que me ha dado el muñequito. Pero no vamos a entrar más en detalle. Gwen Stefani, Miley Cyrus. Ahora llega el momento de una colaboración de verdad, digamos, porque en realidad ya cantaron juntos cuando fue la ceremonia de los Oscar, pero no se grabó nada de eso. Fue solamente para la presentación. Tiene una colaboración ahora con el señor Elton John. Que viene cantando con todas las jovencitas y los jovencitos de hoy en día. A los jovencitos, el Elton los hace morder almohadas, a mí no me jodas. Así que verdaderamente en el tema este te va a gustar la idea porque cantan los dos. Es lo que siempre bonito, remarcas vos. El tema a mí me gusta, es Sacrifice. No. No es Sacrifice, pero así en la cortina no habías puesto ese. No, pensé que era Sacrifice. Cold Heart. Mira tú. Así que bueno, es el estreno del día de hoy para tendencias. Creo que una opinión mía, la colaboración del año para el broche de oro para este 2021 para mí sería juntar a The Weeknd y Dua Lipa, que fueron las dos estrellas que más vendieron y más sonaron el año pasado. Yo calculo que a más de una compañía se le debe estar cruzando por la cabeza, no sé qué están esperando. Están esperando como Roxette a sacar el balance en español a destiempo. Pero sí, no, me he quedado perturbado con el tema de que en el spot que tenemos del programa está Sacrifice de Elton John. No. Yo estoy loco. ¿Qué estás tomando, Zeta? No sé qué estoy tomando de ser el chisito. Así que bueno, vamos ahora con Cold Heart. que por cierto, con este frío que se está yendo, si quieren disfrutar de los helados más ricos ahora que se va a venir la primavera y el calorcito, todo lo pueden conseguir en Kiosco y Regalería Nancy, esto es en Lules 312 en Temperley. Así que bueno, vamos con el tema. Ahí está. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Stay, let me tell you, it's a story, not me, rock and laugh and smile. sådär irriterande populär. Giga Flashback. Hi, this is Madonna. Bueno, acá me he indignado de la misma forma que con Shania, y que no me gusta que me discutan al aire. El Z tan loco no estaba, sobre todo porque había visto el spot y es la misma versión de Sacrificio, nada más que le quitan el estribillo y aparece Dua Lipa haciendo no sé qué. Pero el la tema, base más chapeada, ¿cómo se dice? Bueno, sí. No sé, bueno, sí, claro, más chape es cuando agarras un tema y le pones partecitas de otro, o por ejemplo, no sé, como lo que ha hecho el J Balvin con el tema horrendo de Metallica, que le ha metido solamente el punteo del tanan, tan, tan. Todavía no lo único. Bueno, es lo único nuevo que hace, pero no me gusta a mí que me discutan al aire como buen leonino, cuando leonino ahí tiene el oído atento, sobre todo porque había visto el spot y había pensado esto. Qué horrible, qué ganas de arruinar un tema Sacrificio, porque aparte el Z cantó Sacrificio en su escuela, cuando se egresó de séptimo grado con una letra muy bonita para la escuela. Así que besos a los niños. Lo tenías bien marcado ahí. Lo tenía muy marcado porque estábamos ahí en la escuelita, y lo tengo que repetir muchas veces. Y yo me acuerdo que solo quería hacer en inglés, y las maestras dijeron no, porque nadie va a entender nada, esta no es una escuela bilingüe. Claro, a mí me mandó una escuela quechua que quedaba por allá al fondo. Estaban los tobas y luego veníamos nosotros. Pero bueno, nada, así que voy a esperar que el Brix me diga Z, tenías razón. Supongo que se llama Sacrificio la base entonces. Ahí, no, no, no, base... Sí. No, no, base es un background. La letra es toda. Es como si yo digo, walk like a man, hit like a hammer, shoot a juvenile. Lo hicieron sobre. Okay. El tema entonces lo hicieron sobre Sacrificio. No. Claro. Y en vez de cuando viene el estribillo de na na na na na, aparece mi amiga Luisina cantando, oh, se tiene que entender. Y todo lo demás digo, walk like a man. Y en el estribillo aparece Luisina diciendo, oh, se tiene que entender que soy un menino que no escucha. No, o sea, ala. Entonces, ahora quiero escuchar esa versión de Luisina. Claro, no es que han agarrado la base. La base sería la base rítmica. La letra es la misma de Sacrificio. Nada más que cortan el estribillo para no decir, no me acuerdo cómo es el estribillo. Bueno, así que puedes mandarme las disculpas. Después te paso mi número de cuenta, niño. Así que por correo, está bien. No, no, por correo no. Por transferencia, mi querido. ¿Qué correo? Acepto Mercado Pago. Pero bueno, acá estamos terminando. Vamos a dar ahora al ganador. O le damos un pelín más para que envíen sus mensajes. A ver cómo estamos y esperamos un poquito más. Bueno, vamos a ir de una a un temazo que no sé por qué lo estamos escuchando, pero a mí me encanta. O sea, ¿por qué hemos traído a Barbara Streisand a este programa? Es como decir, traemos a... ¿Están brindando todos? ¿Y yo estoy hablando? Me parece una falta de respeto más que discutirme al aire. Es terrible, yo la verdad que lo que estoy viviendo con estos amigos, yo no sé si perder muy bien mi amiga Roxana, pero que me da ganas de tirarle el vino en los ojos. Bueno, y ahora me pone una copa de vino, pero que el Ricardo me quiere emborrachar y me quiere llevar para el cuarto. Dijo, ven, ven, y me hace así. Bueno, Dios bueno, mío. Vamos a dejarnos de tanto parloteo y vamos con Barbara Streisand. I'm not a woman in love. ¿Cómo me gusta ese tema? Ahora se lo voy a cantar al Richard. Bueno, besos. Escuchanos por www.fmradiobox.com.

FM 102.9. Un programa, pero ¿cómo se ha ido? Se ha ido entre copa y copa y chupadas de orejas. Y muñequitos. Y muñequitos de chichi. Se nos pasó volando otro programa más. Y el sorteo, que aquí me están reclamando el sorteo, que me dice, hemos mandado tantos mensajes como el día de hoy. A ver. Así que, a ver, va a ser el pulpo el encargado de que su tentáculo con su puntita toque a un ganador. ¿A quién va a ser el ganador? A ver, pulpo. Ahí tendría que salir la voz del pulpo diciendo. Sí, a modo está saliendo la voz del Ricardo, me dice al aire el pulpo por cucaracha. A ver. ¿El pulpo dónde está? ¿Pero qué está haciendo? Porque me dice, se lo escucha a tus amigos. A ver, Marcelito, ¿estás ahí? Está. está saliendo ahí de entre medio de la montaña de las de los cupones. Luisina, muy bien, que ahí lo ha ganado. No. Luisina, pueden aplaudir. Muy bien, aplausos para ella. Pero que sí, ahí estaba el pulpo, que es verdad, lo había dicho, y nada. Así que Luisina se ha ganado un bonito Felicitaciones. Streaming. Lo podrá ver con quien quiera, así que después nos va a tener que pasar el número completo de su DNI. Y la vamos a anotar ahí. Así que bueno, en buena hora. Eso por mandar en mensajes, ha sido tocada por el tentáculo del pulpo. Guarda, ahí está, porque el pulpo te hace un par de pulpillos. ¿En dónde? Me preguntan aquí. ¿Dónde quiere? En donde quieras, en donde tú quieras. Te has ganado una cena con el pulpo. Bueno, así que nada, bueno, niños, se nos ha pasado un programa, pero qué bonito haberlo hecho aquí en Rosario, con público presente. Al Ricardo le está chupando un huevo el programa, literalmente. Yo tengo un saludito más. A chuparme la oreja, lo voy a atender. Lo voy a atender como se merece, para así sacarle las ganas. Mira, y ahora me viene a chupar la oreja, pero qué niño más perverso. Ajá. Vente. Ala, sí. Chicos, ya termina el programa. Espérense un cachito más y después hacen todo lo que quieran. Acá termina y nos quitamos la ropa y así atenderemos al delivery. En boxer. El Ricardo en slip con toallita. Bueno, saluditos. Ay, sí, un saludito especial para la tía Griselda, que nos escucha siempre, así que besacos para ella desde ahí. Oscar Canata y María Laura Crow. Muy bien. Un saludo para la tía Griselda. Me están tirando con un boxer porque el Ricardo, cada vez que vengo a casa del Ricardo, él me quiere perder. Él me espera con el gusanito en la mano y me dice, venga abuela, venga, que yo le voy a hacer pasar toda la gripa. Ya le digo, vos tenés la gripa, tenés el coronavirus. Él me dice, no abuela, venga, que yo la mangueré un poco y le valió a la galería y usted va a ver qué contenta que está. Y así el Ricardo, mira, es bastante pervertido. Él le prende la app y se pone como loco en la app. No le ha quedado a nadie. Bueno, no sé qué me dicen ahí, no sé. ¿Quiere salir al aire? ¿Quiere salir al aire? Vení, que quiere salir al aire. Vení, no quiere salir al aire. Lo vamos a sacar al aire. ¿Qué quiere decir? Abuela, ¿qué tal el viaje en tren? El tren, te le voy a regalar al tren. Me lo tengo que tatuar a la raya del culo. ¡Y más lento ese tren! Pero, por favor, lo lento que son los trenes en la Argentina. Antes los trenes eran más... Me acuerdo cuando el Juanjo corría el trencito. Ese era rápido. Antes andaban rápido los trenes. Ahora han quedado todos lentos. Abuela, ¿y hay guarda todavía en el tren que controla los pasajes? Sí, guarda con el que te controla los pasajes porque te quiere hacer el piquete. Me están acotando acá que le tengo que mandar un besito a los mellis de Claudia que mañana cumplen un añito. ¡Un añito ya! Y no los Saludos conocemos. Para ellos también. Pero Dios mío, ¿cómo ha pasado esta pandemia? Qué bonitas esas criaturas, le han salido de rubia, de ojos claros los dos. ¿Esos nenes están para la publicidad? Nada, a otras cosas que están por ahí. Porque viste, cuando vos ves los chicos decís, ay, qué lindo. Y a veces no son lindos, son más feos que agarrarte un huevo. Y vos le decís, qué lindo, para poner contenta a la madre. Pero estos son bonitos, le ha salido bonito y inteligente, porque para mí esos chicos ya deben ir a alguna universidad. O ha pasado tanto tiempo que uno se olvida. Cuando los conozca van a tomar la comunión. Bueno, les mando un beso y los dejo porque el programa ya se les pasó como, no sé, como 3 minutos. Chau, Carmelito. Chao, abuela, pásemelo al Zeta si nos despedimos. Pero por Dios, pero que la vieja esta, pero que la vieja me la metéis en todo el lado. Y ahora la vieja se debe tener sexo geriátrico con el Ricardo, porque él le dijo a una abuela que le muestro el sexo paleontológico. Y ahí está, no sé qué está haciendo. Auspició este bloque Pañales Plenitud. Pañales Plenitud y Corea ha auspiciado, ¿o no? Sí, y aquí la verdad es que con mis amigos que nos estamos viendo todos, ya empezamos en algún momento a conseguir un canje de los Pañales Plenitud, porque yo siempre digo, yo me quiero mear y cagar encima, vamos a decirlo así al aire, pero qué más comodidad que no tengo que ir al baño, pónganme un pañal, yo quiero un pañal y que me haga un palomero, un cacho de pavo y papas fritas por la vena y no me muevo más, pero bueno, se nos sale del programa, así que así, vamos a ir a tope ahí con todo lo que hicimos. Gracias. Un saludo, un saludo especial para Ted, que estuvo atento a todo lo que estuvimos hablando ahí y no lo había saludado. ¡Hey, Ted! Bueno, vamos desde Suecia, como siempre. Lindo sí, sería sí. Que todo el TED acá en la puerta, me caigo y me levanto. Bueno, se nos ha volado un programa, gracias a todos por haberos escuchado. Gracias a mis amigos que habéis intentado hacer silencio y se habéis puesto a brindar delante de mis narices, lo voy a recordar. Bueno, comandando todo, la señora ahí, a timón en mano, Claudia Laporta, como asistente general de producción. Muy bien, en los controles y puesta en el aire, soportándonos acá nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Por supuesto, asistente de producción, la señorita Corín, que hoy he estado dándole al pico. Muy bien, en la conducción me acompañó mi coequiper, el Leonino Zeta. Del otro lado, mi querido liberado y mashup, señor Briggs. Recuerden que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Nos encontramos en 7 días y recuerden que la música es mucho más que el sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la karmadictos, buena vida. Buenas noches. Hasta pronto.